Te llamo para despedirme, pues hoy me alejo de tu vida. Lo nuestro nunca tuvo sentido. Te quise y fue tiempo perdido. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué. Estoy yo aquí llorando por ti, si ya te olvidé. Estoy yo aquí llorando por ti, si ya te olvidé. Despedirme, me voy, no sé dónde ni cuándo. Ahora puedo serte sincero, te quise pero ya no te quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué. Estoy yo aquí llorando por ti, si ya te olvidé. Estoy yo llorando por ti, si ya te olvidé.